luego al mito. Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Bienvenidas al nuevo programa de Del Logo al Mitos en Radio Ela, donde si no, desde el corazón de Madrid, grabando para el mundo. En esta ocasión, hoy 10 de febrero, tenemos un programa dedicado a la iniciativa 11 de febrero, como no podía ser de otra manera, porque claro, nuestro rollo es la ciencia y el feminismo y el feminismo científico, entonces lo veíamos muy pertinente. ¿Qué tal, Palomi? Muy bien, Marta. Estamos aquí las cuentíficas y hoy acompañadas por un montón de amigas muy especiales que os pasaremos a presentar en un momentito, porque antes quiero contaros de qué va a ir nuestro programa de hoy. Lo que hemos planteado hoy ha sido una tertulia entre nuestras amiguis, porque el tema de la mujer en la ciencia pues es un tema, efectivamente, como su propio nombre indica. Existe el mito y el estereotipo de género alrededor de las disciplinas STEM, o sea, la de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, todas las siglas en inglés, que son consideradas como materias que se relacionan con lo masculino, que requieren un tipo concreto de habilidad intelectual o una resistencia o una creatividad, un trabajo duro, así tenacidad, atributos que se consideran exclusivos de los hombres y que no se entienden como capacidades inherentes a las mujeres y a las niñas, tristemente. Entonces, hay días internacionales para todo y también un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana, 11 de febrero. La UNESCO decidió crear este día por una serie de motivos que son los que vamos a tratar en el programa de hoy. Para ello, nos acompañan un montón de amigas, entre las que se encuentran Marina, que es astrofísica de la Autónoma de la UAM. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Después tenemos a Leni Vascones, que es física del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, el ICMM. ¿Qué tal, Leni? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Después tenemos a Violeta, que es farmacéutica, que se dedica a la neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, y además viene como portavoz de FJI, de la Federación de Jóvenes Investigadores. Buenos días, aunque es un poco largo. Sí, bueno, no pasa nada, se me ha olvidado comentar que también Leni viene por la iniciativa, como portavoz de la iniciativa del 11 de febrero, lo tenemos todo representado aquí. Y para terminar tenemos a Anastasia, que es otra amiga matemática de la UPVEHU. Hola, buenos que días. Es la Universidad del País Vasco, aunque también estuve estudiando en Lovaina. Muy bien. Pues estamos encantadas de teneros aquí. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotras esta jornada y hablar de este tema que yo creo que nos interesa o que nos inquieta o que en algún momento todas hemos tenido algo que decir o que pensar mínimamente en cuanto a esto. Para empezar, bueno, Paloma, tú también te interesa el tema este, ¿no? Me interesa mucho, sí. Estamos a tope siempre con esto. Vamos a ver cuáles son estos motivos que nos han traído aquí o por qué la UNESCO ha decidido celebrar este día. Y los hemos dividido en tres partes. La primera que vamos a tratar va a ser el ámbito académico y para ello, bueno, simplemente porque hay muchas menos mujeres en puestos de responsabilidad en ciencia y en carreras técnicas, existen evidencias a nivel internacional que demuestran la existencia de sesgos de género en la evaluación científica y, más concretamente, en la evaluación de los méritos, de la capacidad y el desempeño profesional. Esto no nos lo hemos inventado nosotras. Esto es organismos que han hecho estudios que han dicho que esto es así. Entonces, os lanzo una pregunta. La primera. No, es que iba a empezar un poco a saco. Pero, por ejemplo, ¿habéis sufrido discriminación a lo largo de vuestros estudios o de vuestra trayectoria científica desde que empezasteis? ¿Alguna me quiere comentar? Que os hayáis dado cuenta, porque así dices discriminación, igual a todo el mundo dice, no, la verdad es que a mí me han tratado igual que el resto de los compañeros. ¿Alguien ha sido consciente? Pues lo primero sería, bueno, yo como matemática, bueno, ¿qué significa discriminar? O sea, ¿qué es la discriminación? ¿No? Porque por un lado, no sé, si hay alguna actitud específica de una persona con otra, ¿no? Que trata de manera diferente a una persona por raza, sexo, lo que sea, es una cosa. Pero también yo creo que habría un poco que ampliar, o sea, el concepto de discriminación, porque igual es discriminación también el estar en vivir en un contexto que no te favorece, o sea, en un ambiente, una atmósfera masculinizada, ¿no? Como en la uni, como en los departamentos de matemática y física. Entonces, es discriminación esta, o sea, estar en un lugar donde no te sientes a gusto o cómoda, ¿puede ser esta también discriminación? Porque cuando a mí me preguntan, ¿pero te han discriminado alguna vez? Yo siempre contesto, pues no, porque no viví de manera directa una discriminación, pero igual habría que contestar que sí, porque sí que influye muchísimo el contexto, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que todas hemos sido discriminadas de formas que a veces no hemos percibido. O sea, creo que hay casos muy explícitos, cuando se dan casos pues que los ha habido y ahora también empiezan a conocerse, como casos de acoso y tal, ese tipo de situaciones se dan y por suerte también se empiezan a salir más a la luz y a reconocerse, a ver mecanismos de denuncia, esos son claramente muy directos, pero después hay otras cosas que son situaciones muy sutiles. Es decir, si a ti te están evaluando para una beca y no te la están dando, porque te han puesto un 7 en vez de un 7,5 en la evaluación de no sé qué, tú no te vas a plantear a priori si no tienes. O sea, nuestra percepción general es que nos convencen de que, como no hay limitaciones muy específicas, la situación de igualdad sí que se da, pero todas las situaciones sutiles muchas veces que no las llegamos a percibir. Entonces, es difícil medir. Lo que pasa es que los datos muestran que, como estos sesgos sí que existen, pues entonces tú puedes partir de entonces la idea de que entonces sí que lo estamos viviendo, aunque no puedas decir esto ha ocurrido específicamente porque soy mujer, pero está influyendo. Claro. Sí, mi caso es también parecido. Es decir, yo sí que he sentido el ambiente, el cómo ha ido en mi contra en muchos ámbitos, muy especialmente en mi caso a nivel internacional, cuando he trabajado fuera o cuando voy a las conferencias y, en particular, por ejemplo, yo he oído varias veces cosas tipo, pero vosotras estáis aquí, como diciendo, yo creía que erais las secretarias, o, pero a ti de verdad te gusta la física. Y cosas de esas las he oído unas cuantas veces. Las oí más cuando estaba haciendo la tesis, pero ahora ya no me lo dicen porque ya están hartos de verme. pero sí, sí las he oído. Es curioso como en esta primera pregunta ya ha salido una de las de los temas más complicados en este tema de desigualdad, que es la desigualdad horizontal. Yo pensaba que no íbamos a empezar tan dramáticamente, la verdad, porque dices... A lo bestia. ¿Qué? Claro, no, simplemente dices, bueno, igualmente estos temas que son un poco controvertidos, ¿no? De sentirse discriminado y sentir un acoso, pues cuesta un tiempo, ¿no? Salir, abrirte un poco, pero en la primera pregunta nos hemos topado con el tema, yo creo que más difícil, que es la discriminación horizontal y que viene arraigada desde que somos más pequeños. Yo, por ejemplo, aquí escuchando hablar a mis compañeras que son investigadoras o científicas de una parte más física, matemáticas, tradicionalmente entendida erróneamente como masculina, y yo, que sin embargo soy de una parte de la ciencia más tradicionalmente entendida como femenina, de la parte sanitaria, de la parte farmacéutica o médica, es curioso como vemos este sesgo claramente. En mi ámbito de trabajo, la mayoría de las personas son mujeres, y es una cosa que yo creo que sí que delimita y mucho ese sentimiento de acoso, ese sentimiento de sentirte bien en tu trabajo y de sentirte reconocida. Y es algo que creo que deberíamos debatir y que deberíamos pensar mucho más de cómo, desde que somos muy pequeños, y hay recientes estudios que lo ponen en relieve, es decir, desde que somos muy pequeños, cómo se nos guía hacia un lado o hacia otro. Y las mujeres queriendo ayudar a todos y queriendo siempre tener ese sentimiento de ¿tú a qué te quieres dedicar? Pues algo que ayude a los demás. ¿Cómo no entienden que una física, una matemática puede ayudar a todos igual que un médico o un farmacéutico? Y es algo que desde el primer momento hemos visto que estaba claramente a la orden del día. Es interesante eso que comentas y me da pie a mí a recuperar esto que os había comentado que iba a pasar, que al final no ha pasado lo primero, que es que os presentaréis vosotras mismas. Entonces, lo siento. Y además, si pudierais hacer como una perspectiva de toda vuestra carrera desde que empezasteis, es decir, retomando con esto que comentabas tú, Violeta, de cómo desde pequeñas os veíais, cómo habéis ido dando pasos hasta llegar donde estáis actualmente. Si quieres empezar tú, Violeta. Perfecto. Yo creo que como Benjamina voy a ser la que tiene la trayectoria más corta, así que empiezo. No por eso menos importante. Sí. Bueno, pues yo soy farmacéutica, como antes comentabas, y ahora mismo estoy haciendo la tesis en el área de neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid. Y yo desde muy pequeña tenía muy claro que tenía vocación científica e investigadora. Siempre he sido una persona muy curiosa, he querido descubrir nuevas cosas, plantearme nuevos retos, y siempre tenía lo que he dicho en mente, lo que he dicho antes, que es esa sensación de querer ayudar a los demás, pero a lo mejor de una forma diferente. Yo me planteaba, sí, yo quiero hacer algo que tenga un impacto en la sociedad, pero desde el punto de vista investigador. Entonces, pues, al cabo de los años llegué a esa conclusión, a que yo quería ser farmacéutica, quería descubrir nuevos fármacos o nuevos tratamientos, y así he llegado a donde estoy. Una vez que estuve en la universidad y ahora que sigo en ella, pero ya desde el punto de vista del trabajo, haciendo mi tesis doctoral, pues sí que me interesé más en la parte divulgativa y sobre todo en la parte de decir cómo podemos hacer un efecto directo en la sociedad y cómo podemos comunicarlo a través de la Federación de Jóvenes Investigadores, cómo podemos tener un impacto en ayudar a nuestros compañeros y en ayudar también a la sociedad a través de darnos a conocer nuestro trabajo y la ciencia que hacemos y la investigación. Qué bonito. Marina, si quieres continuar tú. Sí, pues yo soy astrofísica y desde muy pequeñita, recuerdo desde muy pequeña que me gustara el tema de las estrellas y mirar el cielo y todo lo que se podía ver, y sin embargo no tengo un recuerdo de tener una determinación muy clara desde muy pequeña de ser astrofísica, en cuanto a que sabía que me gustaba mucho, pero también sabía que me daba miedo, y que durante, o sea, miedo en cuanto a es muy difícil, no sé si voy a ser capaz, es física, Dios mío. ¿Tenías alguna referencia a quién te había dicho eso? ¿Quién te había contado que era tan difícil? Era mi propia percepción del colegio. O sea, a mí era... Es que esto está muy asociado también con los estereotipos que luego viven las niñas, y ahora lo he vuelto a recordar al hablar con gente en esa fase. Era rollo, sí, yo estudio mucho historia y la historia me sale estupendamente porque me la he aprendido de memoria, pero la física me resulta como mucho más de... Hay que ser ultra inteligente y te entra en duda. Y entonces tardé mucho en decidir, hasta casi el final de bachiller, estar segura de que quería hacer física. Ahora, desde luego, no me arrepiento en nada, pero en ese momento. Y lo recuerdo ahora porque hemos hecho alguna actividad de divulgación desde la astronomía con chicos como y chicas de SEA, primaria, ¿no? Y sí, como esta de la SEA, charla con una astrónoma, con chicos y chicas de secundaria, incluso de primaria, y había alguna chica que decía... Me preguntaban varios, ¿cómo has llegado a dónde estás? Y yo contaba esto y yo le decía, no, yo tarde. Y la gente me decía, uf, qué alivio, porque yo no sé, yo no estoy segura. Entonces, esta idea de que además los científicos tenemos que tener una determinación absoluta y el tenerlo súper claro y no dudar, también hay, o sea, muchas veces pasa porque nos gusta un montón y es muy vocacional y muy pasional lo que hacemos, pero también es cierto que tener miedo está permitido. Por supuesto. O sea, y entonces yo les decía, digo, sí, no, yo dudé y ahora me alegro y estoy esto y estoy contentísima de lo que he hecho, y es duro y cuesta y requiere esfuerzo, y entonces es normal que te... Y me acuerdo que me decían, qué alivio, pues entonces me lo voy a pensar. Yo digo, pues estupendo, entonces lo hemos conseguido. Y nada, bueno, aún así eso, yo decidí hacer física, hice la carrera, la sufrí y me gustó a partes iguales y ahora estoy sufriendo y gustándome el doctorado. Así que en esa fase andamos. Muy equilibrado. Sí. Amor-odio. A mí es me pasa lo mismo, tengo que decir. Claro, esto es así, o sea, estás empujando... muy humildemente los límites del conocimiento, no puede ser fácil, pero es muy bonito. El doctorado por una parte y la carrera por otra. Claro, claro, pero merece la pena. Merece la pena, esa es nuestra conclusión. Por lo menos estamos aquí. Sí. Y Leni, cuéntanos. Sí, pues yo creo que tampoco soy un caso tipo, es decir, a mí de pequeña me decían que yo iba para ingeniera, pero yo hasta los 16 años estaba empeñada en que quería ser diseñadora de moda. Luego, durante un par de años, pues ahí dudé, dije cosas varias y fue casi en el último momento cuando ya tuve claro que iba a hacer física. Como casi todas las personas que entran en física, entré por la astrofísica y luego, fue a lo largo de la carrera que ya decidí que me gustaban más otras cosas y en particular el último año me decanté por la física de la materia condensada. ¿Y esto por qué? Bueno, la astrofísica, digamos, me pareció que no era tan divertida. ¿Qué error? Venga, vamos a cambiar el tema de conversación. Bueno, a mí personalmente me pareció... Entonces me empezó... Es que lo que voy a decir suena un poco... Va a ser un poco incorrecto. Bueno, entonces me empezó a gustar, digamos, se cruzó en mi vida la física cuántica. ¡Oh, Dios! ¡Qué sedujo! Pero, digamos, entonces empecé a pensar en las partículas elementales y todo eso. Y... el último año de carrera, porque yo en el último año de carrera había cogido todas las asignaturas de física teórica y ninguna de física de la materia condensada, pero en el último año ni me gustó. La parte de la física no me disgustaba, pero me parecía que era muy complicado comprobar muchas cosas. Entonces, yo soy física teórica y iba a tener que estar haciendo teorías que no podía saber si eran correctas o no. No había ahí una interacción con el experimento. Y también tengo que decir que mi año, el ambiente en física teórica no era precisamente bueno, en física de temas de partículas. Y a raíz de un profesor que nos ofreció la posibilidad de hacer un trabajo de investigación en quinto, y era un profesor, él era de materia condensada, pues bueno, pues descubrí ahí mi vocación. Muy bonito. ¿Cómo era el ambiente en física teórica? Pues el de los profesores, realmente malo. O sea, salimos ese año... Ese año salimos de física teórica a... O sea, física teórica entendida como física teórica de partículas. A física teórica de la materia condensada nos fuimos unas cuantas personas. Porque no nos apetecía lo que veíamos allí. Hay que decirlo todo. No todos son luces. Que estamos por el 11 de febrero y estamos por la mujer en la niña y la ciencia. Hay que contarlo. Desde aquí, transparencia. Todo lo que se pueda. Nastasia, cuéntanos. Sí, bueno, mi historia es un poco diferente porque yo de pequeña quería ser bailarina. O sea, yo lo tenía muy claro. Bailarina, sí, o cantante, bueno, algo con el arte, sí, artista, así. Bueno, la ciencia es un arte al final. Bueno, sí, bueno. Y nada, y bueno, al final del instituto igual tuvo un rol importante mi profesor de matemáticas, o sea, me gustaba mucho y de allí decidí, bueno, igual me sale bien, pues lo intento. Y empecé la carrera en matemáticas. Y cuando acabé la carrera y el máster, no estaba convencida de querer hacer un doctorado por las mismas razones que decía Marina antes, ¿no? O sea, igual no sirvo para esto, o sea, es demasiado difícil, no sé, veía a mis compañeros, mi novio entonces, que ya quería empezar un doctorado y yo, pues no, igual no. Pero bueno, al final decidí que sí, pues lo intento. Y además quería ir al extranjero, para mí era muy importante, lo tenía muy claro. Yo soy italiana, estudié matemáticas en Roma, en la Universidad de la Sapienza, y quería ir al extranjero, conocer otras culturas y todo esto. El doctorado sí que te permite esto, la verdad, ¿no? Ir al extranjero, viajar, conocer mucha gente. Y empecé entonces mi doctorado en la Universidad KU Leuven, en Bélgica, y de allí luego empecé a trabajar con un físico teórico de la Universidad del País Vasco, de la UPV, y así, digamos, hice un doctorado en cotutela, así se llama, entre las dos universidades, en Bilbao, la Universidad de la UPV, y en Bélgica. Y nada, pues aquí estoy, acabé el doctorado en octubre y ahora... está en el paro. Así que es una buena conclusión de la ciencia. No lo tengo muy claro ahora. Lo que va a pasar de mí, pues eso. Perfecto. Puedo añadir una cosa. Cuando era pequeña, no, por lo que decía Violeta, yo también tenía esta idea, quiero ayudar a la gente, a los demás, ¿no? Algo muy social. Pues la idea que se me había ocurrido, pues me voy a hacer monja. O sea que... creía que ser monja, o sea, la profesión de las monjas era esto. La o sea, profesión lo de las monjas. Sí. Luego entendí, bueno, luego entendí lo que quería decir de verdad. Es precioso. ¿Cómo puedo ya ayudar a la gente? Me meto a monja. Muy bonito. Y acaba siendo matemática, vaya cambio. Ya, mira. Oye, cosas más raras. Bueno, es de lo más raro. Bien, mi siguiente pregunta... para la que quiera empezar con esto, es ¿cuántas mujeres había en vuestra clase o cuántas profesoras teníais en la carrera? ¿Os supuso esto? ¿Os fijasteis? ¿Os pareció curioso? No sé, porque ahora mismo, según lo que nos dicen todos los datos, la representación femenina y masculina está al 50%, más o menos, en el principio de las carreras, en la universidad... Aunque después ya sabemos que va descendiendo el número de mujeres. En física no, 25% de estudiantes. Sí. O sea, es que en física, física como, sí, la engloban en ciencias, parece que participa de ese 50, pero en física está mucho estamos más. Estamos fatal. Y además está disminuyendo el número, que es lo que he estado viendo últimamente. Pero en el principio de vuestros estudios, ¿lo veíais más o menos? ¿O profesoras? Bueno, yo en mi caso, cuando yo estudié física, de hecho, que fue en los años 90, éramos un poquito más. Éramos entre el 30 y el 33%. Es decir, es uno de estos casos, como tú dices, que está disminuyendo. Y sí, sí es cierto que cuando se dan los datos de ciencias, yo creo que los deberían dar un poquito desagregados, porque, claro, en biología pues hay muchas más mujeres, uh-huh, pero en informática... Bueno, en informática lo suelen incluir con ingeniería, pero en física realmente es un problema. Sí. Y aquí estamos bastante mejor que fuera de España, ¿eh? Sí. En número de mujeres. Efectivamente, yo creo que es un poco la perversión de la estadística, ¿no? Al final, dar una media del porcentaje de mujeres y hombres que están en las carreras de ciencias no es erróneo, porque evidentemente es el número que es, pero al final yo creo que hay que disgregarlo un poco. En mi caso, en farmacia, os podéis imaginar que éramos cerca del 85% de mujeres y un 15% de hombres, entonces claramente no está bien representado cuando se habla de las ciencias en general. Y es lo que decíamos otra vez, esta segregación horizontal que hay, yo creo que viene de mucho antes, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el instituto, y ya lo habéis mencionado vosotras anteriormente, lo importante que es el efecto de un profesor cuando te quieres dedicar a una cosa en el futuro. Ahí que sí que hay, yo creo, una bastante igualdad en el número de chicos y de chicas que hay en el instituto, y también yo creo que bastante, aunque yo creo que sigue siendo un poquito mayor el porcentaje de hombres profesores, sobre todo en los institutos, creo que hay una igualdad, como esa igualdad se rompe totalmente cuando se entra en el mundo académico de la universidad, y creo que ahí es donde hay que incidir más, como decía antes nuestra compañera que daba charlas con los niños y en primaria y en el instituto, ahí es donde hay que hacer de verdad un impacto fuerte sobre la conciencia de estos chicos y cómo ellos mismos se ven, porque tú decías que las chicas sobre todo no se ven suficientemente inteligentes para desarrollar ciertas aptitudes y para hacer ciertas carreras, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar más para que esa idea se extinga. Sí, a veces, o sea, en esa línea parece que más que trabajar para que a los chicos y las chicas les guste la ciencia, hay que trabajar para que se crean capaces de hacerla. Que en el caso de las chicas es como un problema clave, que es que con todo esto de estereotipos, que además eso, que hay estudios que dicen que desde los 6 años estamos diciéndole a las chicas que los inteligentes, los brillantes, los genios, la gente tipo Einstein, tal como entendemos, que también habría que saber qué pensaba Einstein en su vida, pero la gente capacitada para hacer todos esos estereotipos, o sea, ¿entiendes que la ciencia es algo que te enciende la bombilla y te han dado un Nobel? Que también por sí ya es incorrecto, porque la ciencia tiene una cantidad de trabajo duro que la gente no percibe, pero bueno, se percibe como una cuestión de genialidad, y le dice, y los niños desde tan pequeños aprenden que la genialidad es de los niños y no de las niñas, pues claro, ahí tienes. Entonces, yo después eso, hablando con con chicas, mucha gente, amigas de letras, siempre te dicen, yo es que soy negada para los números. Y yo les digo, tan negada no será, será que no te gustó o lo que fuera, igual que otras. Pero digo, estoy segura de que no todas mis amigas de letras son negadas para los números y todos mis amigos de letras que de verdad les gustaban las letras y las eligieron. Que parece que la ciencia funciona. De ese tipo de cosas sí que es verdad que hay un trabajo enorme y muy sutil, entonces difícil, pero hay mucho que hacer ahí. Pues yo creo que no deberíamos hablar de genio. O sea, de ser genio, ¿no? La genialidad o el talento natural. Es que no, ahí está el error. Claro. O sea, aquí se trata de trabajo duro, trabajar mucho y algo que te guste y pasión, pero dejar de hablar de genialidad y de talento sí. natural, porque esto no ayuda, no ayuda. Yo creo que también una cosa de la que normalmente no nos damos cuenta, yo hasta que no he visto informes y me lo han comentado personas concretas, no era consciente, los propios libros de texto. Están extraordinariamente sesgados hasta un nivel realmente que da miedo, ¿no? Es decir, las mujeres no aparecen. No aparecen a nivel general, pero en ciencias y en tecnología aparecen muchísimo menos. Es decir, en ciencias, de los personajes femeninos, las apariciones son una de cada 20. Y mucho, me parece. En tecnología... Hay dos mujeres y más de 200 hombres en informática y tecnología. Entonces, pues ¿cómo van a pensar que las mujeres pueden hacer algo si no ven a ninguna que lo han hecho en clase? Pero no se trata solo de dar ejemplos, ¿eh? O sea, una amiga que es profesora en Roma, en un colegio, en un instituto, o sea, el libro de ciencia hablaba, por ejemplo, de, no sé, madera, la madera que, no sé, puede ser usada con el fuego, no sé, y cómo... que decían, ah, bueno, ¿cómo tu madre cuando cocina? O sea, el ejemplo que daba, ¿no? Tu madre, ¿por qué se usan los, cómo se llaman, utensilios? No sé, eso de las cocinas en madera, ¿no? Porque tu madre, o no, o si se habla de coches, pues no, porque tu padre va a la gasolinera a hacer esto. O sea, que no se trata solo de dar ejemplos, sino que, o sea, es toda la estructura, ¿no? Lo que está detrás, que es mucho. Es que fijaros cuán temprano empieza esta concienciación de lo que podemos o no podemos hacer, porque como decían, a los 6 años es cuando empiezan a ver cómo de inteligente es una persona con respecto a otra o cómo de capaz es una persona con respecto a otra. Entonces, en el momento en el que hay que incidir, en el momento en el que hay que ser muy consciente de los ejemplos que se ponen, de los libros que se escriben, de cómo se enseña a estos chicos y chicas, es muy, muy, muy pronto. O sea, no nos tenemos que ir tanto a... lo que decíamos antes de, bueno, cuando tienes que tomar una decisión sobre la carrera que quieres hacer, que es cuando ya tienes 16, 17, 18 años, es que es muy al principio de tu etapa educativa, cuando tienes 5 o 6, cuando de verdad hay que incidir en las capacidades y en el trabajo que tiene que realizar cada uno para poder llegar a lo que quiere ser. Concretamente para dedicarte a ciencia, pero en general para todo en la vida. Quiero decir, para que tú te sientas, para que las chicas se sientan capaces de desarrollar todo su potencial, igual que deben sentirse los chicos, que obviamente es algo, o sea, que hay que hacerlo con todo y con todas ellas. Sí, nos hemos saltado. Yo ya sabía que esto era difícil, yo lo había dicho desde el principio, que la estructura era ámbito académico, laboral y social. Nos hemos ido al social porque está interrelacionado, está todo dado de la mano. En concreto, los clichés sobre las mujeres que limitan sus expectativas desde la infancia, como hemos estado comentando. Y tradicionalmente creen, bueno, que los niños tienen más talento que ellas, como reveló a todo esto una noticia de la agencia SINC del año pasado que se titulaba Las niñas se creen menos brillantes que los niños desde los 6 años. Esto yo no sé, supongo que lo leísteis el año pasado. Sí. Y de hecho, a mí me ha parecido muy curioso, presentando el programa en Twitter, en Cuentíficas, pues hablaba de... genia, y lo busqué en el diccionario. Es que no existe, ¿no? No existe. Ya, la ya, no existe genia, el femenino. Ya, ya, no, ya. Existe solo genio. Ya, y ya. Esto para mí fue una bofetada de realidad, pero es que está así, está en la raíz de todo nuestro sistema. Estoy muy de acuerdo. Entonces, no podemos desvincular quizá el ámbito académico del social, del laboral, porque viene todo, como habéis estado comentando, desde pequeñitas. Y mi última pregunta en cuanto a esto es, como hablábamos al principio, la discriminación, como has comentado tú, Violeta, muy transversal y muy horizontal, a mí, esto para quien quiera contestarme, ¿algún profesor os ha mirado el escote o el culo desde el cole? Porque a mí sí. Sí. Sí. Sí. Vale. No, ¿esto lo llamamos discriminación, sí o no? Sí. Sí, sí. Pues entonces ahí está. Y los rumores sobre si tienes nota porque has estado mucho tiempo en el despacho, sí, que sí. Hacen correr los propios compañeros y que es una mezcla de lo que pueda haber, la actitud que pueda haber tenido el profesor y de después, o sea, sí, sí, ese tipo de cosas. Vale. Al orden del día. Entonces estamos de acuerdo. Como no podía ser de otra manera. Yo venía aquí ya, estábamos jugando sobre seguro, íbamos a ganar, de todos modos. Yo con esta tertulia ya lo traía todo ganado. Para seguir, ¿teníais alguna referencia, alguna, no sé, algún personaje que dijerais, quiero ser como esta persona? Mujeres. ¿U hombres? No, yo no tenía, por ejemplo. O sea, yo nunca he tenido así un referente, un modelo, no sé. Pero aún, es que quiero añadir aquí una cosita. Lo de, es muy importante el trabajo historiográfico, ¿no? Lo de, bueno, a ver, ha habido mujeres, ¿no? Entonces hay que hablar de ellas. Pero también hay como, no sé, un poco peligroso porque ahí también estás creando aquí, estas mujeres del pasado, a pesar de todo, han podido llegar a ser científica, o sea, como genias, no sé. Es que yo siento mucha distancia. O sea, no es esto, ¿sabes? O sea, mujeres del pasado que han sido muy, muy buenas a pesar de todo. Esto a mí no me ayuda, la verdad. No sé si es algo mío, personal, pero es que lo veo muy, muy lejos, ¿no? De mí. Eso es una cosa que pasa con Marie Curie, que es la persona conocida, la mujer científica. A mí no me conocida, ayuda eso, ¿no? Que es una persona que es tan extraordinariamente buena en su carrera que siendo mujer y teniéndolo todo en contra se llevó dos Nobel en ciencias que no tiene nadie más. Y tú dices, pues yo no soy así, ¿no? Claro, es como, no, y no sé si quiero en el sentido de Dios, qué paliza de y es, hay que admirarla a tope, pero también hacen falta lo que decíamos antes, gente que te cuente que tener que dudar está bien también. Entonces en ese aspecto hay que también visibilizar la ciencia de forma diferente. Yo creo que sí es bueno que se hable de mujeres antiguas, lo que no es necesario es enfatizar sus dificultades o su personalidad en determinadas cosas, sino simplemente decir, pues esta mujer descubrió esto, que es lo que hacen con los hombres. Es decir, entonces, y luego a la par, pues combinarlo con personas reales de hoy en día. Normalizar, ¿no? Normalizar, o sea, pues una mujer que ha hecho ciencia, pues. Claro, y ha descubierto que el núcleo de la Tierra tenía dos partes, por ejemplo. Pues eso. Yo creo que ayuda porque te da, por una parte te da referentes, pero por otra parte te lo dice de una manera normal. Yo creo que aquí nos encontramos también con un problema de la ciencia en general bastante importante y de la investigación, que es que hay una falta muy grande de divulgación y esto nos hace tener una falta de referentes reales y actuales. Ahora mismo, si tú le preguntas a cualquier, y ya no te digo cualquier persona que no se dedique a la investigación, que me parece más grave todavía, pero a cualquier persona en general, no te saben nombrar cinco personas que estén haciendo algo importante o algo relevante para la ciencia en este momento, o cinco cosas que estén ahora mismo, que sean un hot topic, algo que está súper de moda en la ciencia porque va a representar un avance tremendo. Y esto es lo que nos hace que haya falta de referentes, porque los investigadores en general no comunicamos o comunicamos mal. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que esas personas que ahora mismo, y esas mujeres sobre todo, que están haciendo trabajos impresionantes y un avance muy importante para la sociedad, llegue a estas chicas y a estos chicos que están intentando crear en su mente un futuro, una carrera investigadora, y por esta falta de referentes no lo tienen. Entonces es muy importante la comunicación y muy importante la divulgación, y en ello tenemos que trabajar para que estos referentes actuales estén más presentes. Estamos de acuerdo. Vamos a poner una canción y retomamos con el ámbito laboral, que también nos va a dar mucho de sí. Thank you. de hacerlo estallar. Quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. No arrastro nada esta vez. Volvemos con nuestra tertulia de científicas expertas y nuestro consejo de sabias, como esta canción que nos ha traído Leni. Y continuamos. Me gustaría comentar que en un estudio de Correll et al. del año 2007 se demostró que los empleadores discriminan a las madres y favorecen a los padres. A igualdad de méritos, las madres eran percibidas como menos competentes y comprometidas que las mujeres sin hijos, mientras que los hombres no solo no eran penalizados cuando tenían hijos, sino que constituía una ventaja a la hora de contratación. Vale. creo que estamos de acuerdo en que esto es un problema. ¿Existe conciliación? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? Vamos, estamos ahí dentro ya en materia. Sí, bueno. Bueno, yo es que en el ámbito académico, por lo menos es que no existe conciliación de ningún tipo, ni con hijos ni sin hijos. Ahí es que tienes que echar horas y horas de más. Bueno, yo me ha venido muy bien esta introducción porque yo venía hoy con una idea muy clara de reivindicar algo que me parece absolutamente necesario, y es que en los sitios, sobre todo los sitios públicos, que en los que se hace investigación, hay que favorecer la conciliación y hay que poner guarderías. O sea, yo creo que es fundamental. En algunos centros había guarderías, como por ejemplo en la Universidad Complutense, y ya no hay. Entonces creo ya no hay que, porque antes hubo. No, antes hubo, efectivamente. Yo tengo compañeros que sus hijos han ido a esa guardería, y me parece algo muy importante, algo que... si preguntas, por lo menos yo, a las mujeres que son compañeras mías de trabajo, todas tienen esa inquietud, ¿no? De decir, jolín, es que ahora si yo tengo un bebé, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me dedico a investigar durante 10 horas en mi día, que es mi jornada normal, si no tengo una guardería cerca, si no tengo una ayuda que me permita llevar este ritmo de vida? Y me parece pues un buen sitio para reivindicar esto. Yo creo que el tema de la conciliación o la no conciliación, que se nota en muchos aspectos, como lo de las guarderías, en general, además, en la carrera científica, como la época más frecuente para tener hijos y formar familia, coincide con la época postdoctoral, que es feroz porque es la época en la que tienes mayor inestabilidad laboral, mayor movilidad geográfica, mayor necesidad de producir muchísimo para poder hilar con el siguiente postdoc, y si haces la gincana necesaria de los méritos, llegar a la posición permanente, al puesto permanente y tal. En esa época, encima, que es la época en la que tienes hijos y que nosotras sigamos siendo las que asumimos más carga, nos perjudica mucho en el desarrollo de la carrera científica, a tanto que hace que mucha gente lo deje en esa fase o continúe, pero carreras que están limitadas porque puedes hacer menos durante esta época. Entonces, yo creo que hay que introducir medidas de conciliación como las guarderías, como medidas de cuidado de menores en los congresos para que puedas asistir con niños y tal, y medidas, por ejemplo, para que a la hora de evaluar los méritos y de promocionar y tal, cosas como las bajas maternales no te estén pesando porque tienes los meses que sea de no producción, o que no pase que pedirte durante un tiempo una reducción de jornada sea un suicidio académico absoluto, ese tipo de cosas. Hay iniciativas como lo de la edad académica en vez de edad biológica, que ya no te piden tanto, por ejemplo, que hayas presentado el doctorado en menos de 3 años, sino que esa época se amplía si has tenido niños durante ese tiempo. Algunas medidas se están tomando en ese aspecto, hace falta muchas más para que de verdad se pueda conciliar y la época postdoctoral no sea una criba absoluta de mujeres que no pueden seguir con las carreras. Pues yo no sé mucho de cuáles medidas, ¿no?, serían mejores, qué tipo de políticas para la conciliación, pero quiero ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿hace falta para ser un buen investigador o una buena investigadora el trabajar 10, 12 horas al día? ¿Hace falta esto? Has abierto, ¿no?, el melón, Anastasia. Es que, ¿quién es el buen investigador o la buena investigadora? ¿Hace falta esto de verdad, esta dedicación completa todos los días y los fines de semana? O sea, ¿es esto de verdad lo que hace un buen investigador? Yo creo que deberíamos plantearnos, ¿no? O sea, cuestionar esto, la figura del investigador. ¿Cuáles son las características que debería tener? Y cuestionar entonces el modelo, ¿no?, de la investigación, de tener que publicar cada mes algo, sobre todo en física, supongo, en matemáticas un poco menos, pero esta presión, ¿no? O sea, entonces, cuestionar el modelo en sí, ¿no? O sea, encontrar medidas y políticas, pero también cuestionar la estructura misma del sistema. Yo creo que la clave es la flexibilidad, no tanto el cómo puedes hacer las cosas, sino cómo te las puedes organizar tú para hacerlas bien. Que alguien no te imponga porque algo esté establecido de esa forma, en que el trabajador tiene que llegar, o la trabajadora tiene que llegar a las 9 de la mañana y estar allí hasta las 9 de la noche para sacar sus resultados adelante, sino que si tú quieres, como madre de hijos, puedes ir a llevarlos al colegio a las 9 y entrar a tu trabajo a las 12 y luego hacer todo lo que necesitas hacer y volver a recogerlos a las 4 y luego dedicar X tiempo en tu casa a hacer, seguir haciendo trabajo. Yo creo que eso es muy importante, flexibilizar el horario. Yo creo, digamos, en ciencia se trabajan muchas horas, pero salvo que tu trabajo te requiera estar exactamente en el laboratorio, yo creo que a ese nivel funciona mejor que en algunas empresas. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis, mi director de tesis llegaba cuando él había dejado a los hijos al colegio y se iba para recoger a los hijos al colegio y luego pues trabajaba en su casa y me mandaba lo que sea, y eso lo hacen también muchas compañeras mías. Y bueno, en mi ámbito, como es teoría, que no tienes que estar en un laboratorio, pues hay mucha gente que realmente no necesariamente siempre tu trabajo lo haces allí. Otra cuestión, claro, es cuando ya estás en un laboratorio, pero para cosas que en mi ámbito puedes hacer en casa, en una empresa de otro tipo no se lo permitiría. Pues sí. ¿Y qué hacemos? ¿Esto es un problema solo de la ciencia o lo podemos ampliar? Es un problema enorme. Ahí es que precisamente lo que dice ella es lo que tiene sentido. Es decir, que una cuestión es el trabajo y otra cuestión es dónde lo tengas que hacer, ¿no? Porque de hecho hay mucha gente que está muchas horas y hace mucho menos, ¿no? Es decir, yo creo que esta flexibilidad que yo digo, de la que yo, por ejemplo, he disfrutado y que conozco más gente que disfruta, pues que se entienda de una forma genérica y que se valore a la gente por lo que hace y no por el tiempo que está. Eso yo creo que es... Pero voy a discrepar un pelín por primera vez en el programa. ¡Ay, Dios! Dios mío. No estoy tan convencida de que solo... Bueno, desde luego, ya sé que no es lo único, pero que podamos pensar en la flexibilidad de horarios como una solución tan potente, porque aunque yo disfruto de la flexibilidad de horarios de la ciencia en cuanto a que te permite adaptar a otras cosas de la vida, en un campo donde, tal como está construido ahora mismo y lo que hablaba Natasha, es muy exigente y te pide muchísimas horas, abusar de esta flexibilidad y que no haya una separación real entre tu ámbito laboral y otros ámbitos de tu vida también puede ser peligroso en un cierto... O sea, que de repente te digan, no, tú llevas a los niños al cole y recógelos en el cole, que ya el sábado y el domingo recuperarás las horas. Es peligroso, es que realmente ahí hay que buscar un término medio donde no solo tiremos de ahí, que ya sé pero que bueno, que también hay que pensar en que esa flexibilidad a veces hace que uno esté a las 3 de la mañana de un viernes mirando cómo, qué están haciendo las partículas. Las partículas también se quieren acostar. Y estarán ahí haciendo sus cosas. Y se quieren, están de fiesta. Ellas están de fiesta y tú no. Es muy qué injusto. Como son esas partículas. O sea, yo pienso que se llame carrera investigadora no es casualidad. Es carrera porque es literal. Y cuando alguien está haciendo una carrera, tiene un punto de salida, un punto de llegada y solo mira al fin, solo mira a la meta y solo tiene un carril muy pequeño por el que seguir. Y en el caso de las mujeres, además se incluye la dificultad de que tiene un carril de salida, una vía de servicio en el que tiene que repostar, a veces si quiere, durante 9 meses y el periodo que necesite para cuidar a sus hijos y volver a la carrera y llegar al mismo tiempo que sus compañeros a la meta, que es lo que estábamos diciendo, que es en un momento en el que la investigación es tan exigente, en el que hay que publicar todos los días prácticamente para que poder mantenerte en esta carrera, es muy difícil mantener el ritmo. Entonces yo no únicamente hablo de una flexibilidad horaria, sino una flexibilidad en general de todos los aspectos de la profesión investigadora. Que no haya solamente una vía de servicio que sea únicamente para las mujeres, sino que haya miles de caminos para llegar al mismo sitio y que cada uno se lo pueda hacer en cuestión de horario, en cuestión de movilidad, en cuestión de dónde trabajar, cómo trabajar, cuál es tu forma de encontrar tu camino para realizar esta carrera investigadora, no solamente en el horario, sino que tenemos que, no sé cuáles son, tenemos que hacer una reflexión sobre ello para llegar a remodelar cómo se trabaja en la investigación y cómo nos permitiría compatibilizar este trabajo con la vida en general. Entonces ya no discrepamos. Es que a mí me resulta un poco alarmante cuando hablabais de la flexibilidad y me gusta un poco lo que ha dicho Anastasia, que cuántas horas son necesarias trabajar. O sea, es que en el mundo del derecho laboral digo yo que habrá unas horas máximas. Todo lo que se exceda al límite legal estamos asumiendo que, a ver, en fin, hay un exceso de carga que o se debería contratar a más gente, etc, etc, pero no pueden ser jornadas intempestivas porque es que violan el derecho laboral. Y sí. Habría, bueno, no lo sé, si hay que saltárselo o no, pero es curioso. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo, digamos, que lo otro es que, como ya lo había dicho Anastasia, no lo he repetido, es decir, es una cosa más la otra. Es decir, por una parte hay que repensar que no simplemente echar más horas es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, eso hay que repensarlo claramente, hay que ver qué conciliar tiene que conciliar todo el mundo y que la gente, aunque seas investigadora, tienes una vida de todas las formas. Pero por otra parte, es que incluso dentro del número de horas que trabajes, el tener una flexibilidad, yo personalmente me parece muy apropiado, ¿no? Es decir, no es excluyente. Es más, quiero añadir una cosa. Por favor. Quiero reivindicar la importancia del tiempo libre, o sea, tener tiempo libre. O sea, aquí estamos hablando de ser madre, lo que sea, pero que no es solo esto, el tiempo libre. Yo acabé el doctorado a mitad de octubre y no estuve haciendo, bueno, no estuve haciendo nada, no sé cómo. Pero que no, o sea, durante estos 3 meses tuve tantas ideas, o sea, de proyectos, de cosas que quiero hacer. O sea, el no trabajar durante este tiempo, me han surgido tantas ideas y, o sea, que ha sido muy productivo. Entonces, reivindicar la importancia del tiempo libre. Ahí, bueno, hay una cosa, es que cuando echas muchas horas te vuelves menos productivo. Es decir, te pones a leer, a mí yo me he dado cuenta que una temporada que me ocurría, a lo mejor estás leyendo un artículo o algo así, y para comprenderlo tienes que leerlo mucho más que cuando trabajas menos horas y estás más fresco. Pues sí, ha quedado patente, Anastasia, con puñetazo en la mesa incluido. Muy típico. Desde aquí reivindicamos lo que haga falta. Con o sin... Bueno, da igual. Una cuestión que me surge a mí es cómo vosotras llegasteis hasta aquí, no en la trayectoria científica o investigadora, sino en cuanto a conciencia feminista. ¿Cuándo empezasteis a pensar en que vuestra situación, a lo mejor, no era la misma que la de vuestros compañeros hombres? Si fue un proceso, si ha sido un momento que dijisteis, Dios, ¿he visto la luz? O yo vi la luz. ¿Tú viste la luz? Yo vi la luz. ¿Y cómo es? No, muy tarde. Yo me enteré de todo esto muy tarde. Creo que era el primer año de mi doctorado, primer congreso internacional sobre relatividad matemática. Y fui a este congreso, había más o menos 90 participantes, y al segundo día, no al primer, al segundo día yo estaba allí sentada y miré alrededor, o sea, no había otras chicas, es que no había. En 90 participantes y eran más o menos 6 chicas en total. Y ahí empecé a plantearme, pero ¿cómo es posible esto? O sea, los demás también ven lo que veo yo. Y desde allí, pues... ¡Palante! Sí. Yo vi la luz un poco también. Yo fui a un congreso que por puras características del tema y tal, era como especialmente amigable, la gente se llevaba muy bien. Y entonces me ofrecieron dar una charla de lo que yo quisiera, en vez de solo específicamente de mi investigación. Y entonces decidí hacer una charla sobre mujeres astrónomas en la historia. Y me puse a... y me hizo mucha ilusión, digo, esto va a ser precioso, contar las cosas que he hecho. Y me puse a leer sobre las mujeres astrónomas en la historia, y de repente me empezaron a salir datos al leer sobre las mujeres astrónomas y las mujeres en ciencia ahora. Y fue como despertar y decir, Dios mío, o sea, simplemente... Esto yo creo que además es una sensación compartida, que todo el mundo decimos que es que tardamos mucho en darnos cuenta, que no lo percibimos. Yo ahí empecé a leer y dije, qué historia, ni qué leches, hoy... ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y entonces di la charla sobre mujeres en la astronomía hoy y en la ciencia, y encima percibí en la audiencia que eso, que había como que se dio mucho lugar al debate, que todo el mundo estaba muy sorprendido por aquello. Y entonces a partir de ahí dije, ostras, todo esto está pasando, está influyendo un montón en nuestras carreras y no nos estamos dando cuenta, ni hombres, ni mujeres, ni mayores, ni jóvenes, ni catedráticos, estudiantes, y a partir de ahí. Pues yo, fíjate, sí he tardado en darme cuenta que ha tenido que venir mi yo del futuro a decirme que espabila que te están comiendo el pastel. Porque ha sido cuando me he empezado a plantear, ahora mismo estoy haciendo la tesis, entonces yo me he empezado a plantear, bueno, y después de la tesis me iré de postdoc, y después de irme al extranjero de postdoc, igual quiero volver, y cuando quiera volver, ¿qué voy a hacer? Y si quiero volver con una familia... Voy a poder, porque a lo mejor durante ese tiempo he perdido un tiempo muy valioso en este mare magnum de publicaciones y trabajos y méritos, en el que no se me va a contar igual si quiero volver con una Ramón y Cajal, por ejemplo, como una compañera de aquí nuestra. Y en ese momento fue en el que me di cuenta, ostras, es que igual si hablando de cifras hay un 36% de mujeres Ramón y Cajal y un 64% de hombres, pues por algo será, ¿no? Algo tendremos que hacer al respecto. Bueno, yo en mi caso han pasado las dos cosas, es decir, por una parte yo también viví la situación de las conferencias, además que tengo historias de creo que cada una de las conferencias a las que fui durante la tesis y la mayoría de las de postdoc, yo me encontré, por ejemplo, cuando me fui de postdoc siendo la única mujer postdoc del departamento, de un departamento muy grande de física, de esas tengo muchas. También me he encontrado una dentro de lo que es la parte personal, que para mí esa es bastante chocante. Yo había oído hablar de que, por ejemplo, allí en Estados Unidos habían empezado a reunir a las chicas que hacían la tesis porque se habían dado cuenta de que fracasaban porque las aislaban en los laboratorios porque no las sabían tratar. Pero bueno, tú te piensas que tú estás al margen de todo eso, que a ti eso no te afecta, etcétera, ¿no? Años después, bueno, mi segundo postdoc lo hice en Suiza, muchos años, y yo allí, bueno, pues me sentía un poquito fuera de sitio, pero no sabes muy bien por qué. Y años después, estando trabajando en, bueno, pues durante una estancia en París, me di cuenta de lo que me había pasado en Suiza. Realmente yo me sentía aislada porque no me trataban normal, y la palabra es normal, es decir, eso de... no sé, una relación normal con tus colegas, que tú hables. Estoy muy segura de que nadie pretendía hacerlo, de que no es simplemente que, bueno, pues que no tenían esa... bueno, pues que eran más tímidos o alguna cosa por ser mujer o por los gustos que puedas tener. También había una verdadera ausencia de mujeres brutal. De hecho, cuando llegué al departamento, la secretaria me llevó flores. Pero, y luego, bueno, pues he seguido dándome cuenta de más cosas que me han ocurrido en la carrera posterior, pero también hubo otro momento que me abrió los ojos con otros aspectos, y tiene que ver con el Ramón y Cajal. Bueno, pues hace como 10, 12 años salió, recuerdo a Flora de Pablo dando los datos de las tres primeras convocatorias Ramón y Cajal. Y lo que contó fue que las mujeres, la tasa de éxito de las mujeres era la mitad que la de los hombres. Es decir, ya no vale esa historia que antes nos creíamos de no, es que hay menos mujeres porque, bueno, pues por cuestión de tiempo, no sé qué. Ya te estás dando cuenta de que dices, es que realmente les está costando más. Porque, y ya no es una generación de hace 20 años, ya era mi generación, ¿no? O dos o tres años antes. Entonces ahí... dices, bueno, pues realmente pasan muchas cosas, ¿no? Y bueno, os ha pasado a vosotras también que a la hora de enterarse, ¿no? De enterarse de esto, de sentir mucha, mucha indignación. Sí. O sea, mucha, mucha indignación. Otro puñetazo en la mesa. Mucha indignación y mucha impotencia. No, esa no la siento. Estamos aquí empoderadas. Estamos muy empoderadas. Poderosas. Ah, pues hablando de datos, como comentabas tú, Leni, igual Violeta nos puede decir, no sé si traes aquí algo esclarecedor o alguna proporción de distintos sectores. Sí, bueno, efectivamente, como se ha adelantado antes, tengo aquí unas cuantas cifras y es lo que se llama la famosa gráfica tijera, ¿no? Uh-huh. Es algo que está ahora muy candente y yo creo que no se nos puede olvidar porque, como decía nuestra compañera, no es algo de hace 20 años, es algo que está ocurriendo ahora y que no podemos decir, bueno, esto con el tiempo, según algunos informes, como decía el Ministerio este año, según algunos informes, con esta tasa que llevamos en el año 2075 llegaremos a la claro. igualdad y es en plan, ah, muy bien. Y ahí llegará tu yo del futuro. Claro, perfecto, pues ahí mi yo del futuro que tendrá 90 años, pues dirá, qué suerte, justo ahora mismo me viene fenomenal para conseguir un postdoc, estupendo. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo y hacer algo ya. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco cómo son las cifras y sacaremos las conclusiones aquí entre todas, supongo. Ahora mismo, entre los predoctorales, la cifra de mujeres es un 58% y un 42% de hombres. Esto viene muy de acuerdo en cuanto a las cifras de chicas y chicos que estudian en la universidad. Uh-huh. Ahora mismo la cifra de chicas que estudian es más alta que la cifra de chicos. Entonces dices, bueno, pues sigue muy bien, ¿no? En la siguiente etapa académica se ve que hay una consistencia en estas cifras. Una vez que se pasa al postdoc, que la edad media de entrar en el postdoc ahora mismo está en unos 30 años, esta cifra ya se invierte. Y es un 44% de mujeres y un 56% de hombres. Y dices, bueno, pues todavía hay más o menos cierto equilibrio, ¿no? Y ya es dramático cuando dentro del postdoc miramos entre las Ramón y Cajal, que es lo que comentábamos antes, que es un 36% de mujeres. Y dices, ¿cómo puede ser que baje 10 puntos ese porcentaje simplemente porque sea unos contratos que son altamente competitivos? Dices, bueno, pues a lo mejor porque en ese tiempo que ha pasado entre el predoctoral y en el momento en el que puedes solicitar estos contratos, la mujer ha tenido algunas dificultades. Y por algunas dificultades quiero decir que se le ha evaluado de forma discriminatoria, por algunas dificultades entiendo que se le ha ofrecido un puesto de forma, o en la entrevista de trabajo ha tenido algunas preguntas que no son específicamente laborales, sí, sino personales. Y finalmente, en los puestos de investigador principal, que es pues, el escalafón mayor al que más o menos se puede llegar a una carrera investigadora, la cifra está en el 25% de mujeres, 75% de hombres. Entonces dices, si para igualar esta cifra tenemos que esperar hasta el año 2075, mal nos va a ir. Algo tenemos que hacer ya para que estas cifras se igualen, porque va a reportar mucho bien a la sociedad, no solo porque quede bien y quede bonito que haya un 50-50, sino porque el 50% de la población tiene mucho que aportar en todos estos puestos. En Europa, además, en esto del diagrama de tijera, que estos son el del CSIC, me imagino, sí, sí. El de la Comisión. Lo digo porque nuestra situación es mala, pero en general es que es malísima. El diagrama de tijera de la Comisión Europea de la disciplina de ciencia y tecnología, la categoría más alta, que es la de catedrático, que depende, bueno, el nombre de cada país, es un 90% de hombres, 10% de mujeres. Creo que está en un 89-11 a día de hoy. Y la evolución, además te dan la evolución como en 6 años y varía. O sea, que creo que los últimos datos son 2007-2013 y varía 2 puntos porcentuales, una cosa así, que es rollo, tú extrapolas y a tu idea pues de eso, que... Pues eso, 2070 y pico. A mí claro. me parece muy optimista 2075. Yo he visto 2100 y 2200 algo, o sea, 200 algo. Es decir, he visto números bastante peores. Es horrendo. Sí. Y un dato más, que yo creo que todo esto... Por ejemplo, en cuanto a condiciones laborales, la brecha salarial es tremenda a nivel general, en ciencias más alta que el porcentaje general. No recuerdo el número exacto, creo que la brecha salarial en España a nivel sociedad está como el 16 o así, y en ciencia es como un punto por arriba. O sea, incluso esto además a la gente le sorprende mucho, porque se supone que las categorías científicas están como muy regladas en cuanto a la remuneración, pero como... Se da que igual te están pagando por un trabajo que en verdad es tú asumes responsabilidades que no te están pagando y cosas así, se sigue dando una brecha salarial tan alta. O sea, todo eso, claro, influye en este tipo de datos. Recojo un poco lo que decías tú, que es una pregunta muy lícita que hacerse de cómo es posible que las mujeres, en la mitad de la población, si no más, quedemos fuera de la toma de decisiones en un área que marca el futuro, el progreso y el bienestar de la humanidad. Claro. ¿Tiene a lo mejor sentido esto? A mí me parece que no. No, claramente no. Claramente. No sé si queréis comentar más en cuanto a esto. Para ir cerrando, bueno, yo estoy muy cómoda, pero hay que darle un poco, hay que continuar con otras secciones que tenemos preparadas para vosotras. La última pregunta que tengo para vosotras es, ¿qué le diríais a un hombre que os llama locas por decir que la ciencia es machista? No es que me haya sacado esta pregunta de cualquier sitio, es que me la han hecho un hombre, un amigo, es amigo de verdad, os lo prometo, me dijo, no, es que es una locura lo que estás diciendo, ¿cómo va a ser la ciencia machista? Y me quedé un poco, claro, porque está muy bien que hablemos entre nosotras, lo hemos comentado mil veces, de vives en tu círculo, estás acompañada por otras mujeres que piensan lo mismo que tú, o incluso otros hombres que también han estado leyendo y reflexionando al respecto, pero hay gente que está muy fuera. Entonces, ¿cómo así de primeras puedes abrir los ojos pues, desde cero? Específicamente, si es un hombre que está relacionado con el mundo científico, que mire los datos. O sea... Es que tienes que dejar en ese momento la indignación de lado y decir, tú eres científico, ¿de verdad valoras la ciencia? ¿De verdad te parece que la ciencia no puede discriminar precisamente porque es rigurosa, igualitaria, o sea, que es rigurosa y objetiva? Pues usa esa supuesta rigurosidad y objetividad en mirar los datos, porque lo bueno es que en los últimos 10 años hemos avanzado 10-15 años en estudios y en estadísticas y en todo. Es como, vale que deberían respetar nuestras sensaciones y nuestras percepciones, pero bueno, si no quieren respetarlas, allá ello, datos, diagrama de tijera que acaba de presentar Violeta, estadísticas de condiciones laborales, estadísticas de acceso a la universidad. Lo bueno es que ahora estamos, esto está documentado y esos datos son muy fuertes. Pero el problema es que no es suficiente, o sea, enseñar los datos no es suficiente para nada, porque, por ejemplo, a mí me pasó con un profesor del departamento de física de la UPV que me decía, pues, pero igual hay esta diferencia de números, pero igual es porque es natural, o sea, a las mujeres les gusta menos la ciencia, la cuántica, o sea, que hay mucho. Claro, estamos de acuerdo que no es así. Pero es que es un lugar común, pero es muy fuerte, o sea, mucha gente piensa esto, entonces no es suficiente lo de enseñar los datos, es la cultura detrás, o sea, hay que ir más allá bueno, de los datos. O sea, realmente hay datos para todo, incluyendo datos de cómo eso a las niñas se las evalúa peor, cómo las han evaluado influye en su elección, etcétera. Es decir, a lo mejor el punto es que esa persona pues dice estos datos. Y una de las cosas que también dicen, hay gente que dice, bueno, es que si las mujeres lo han hecho peor, pues a lo mejor es que no han entrado. También hay estudios que dejan muy claro cómo han mandado, por ejemplo, el mismo currículum, este es un estudio muy famoso, ¿no? Han mandado el mismo currículum con nombres de mujer y de hombre a profesores y a la mujer la pagaban muchísimo menos, ¿no? Ese es un estudio, pero es que hay varios más de cómo tienes que hacer un ejercicio matemático y así hacen que te contratan o que no te contratan, lo hace mejor la mujer o lo hace igual la mujer y eligen más al hombre. Es decir, hay muchas cosas que realmente es lo que hay que dices tú, es vete a los estudios, vete a los datos y así lo pueden ver, o sea... Yo insisto en la idea de que es clave y crucial la divulgación, y la divulgación desde el punto de vista de las mujeres. Muchas veces es bastante difícil encontrar un acto en el que se hace divulgación de la investigación y que los ponentes sean mujeres, y muchas veces igual también tenemos que dar ese paso adelante y decir, pues soy yo la que voy a contar mis cosas, la que voy a hablar de mi libro y la que voy a contar qué es lo que hago y cuál es mi profesión y cómo la realizo, y que no te lo tenga que contar otro, sino que nos visibilicemos y lleguemos de esa forma a la sociedad, a ver que estamos presentes y que somos una parte muy importante de este negocio. Y aquí quiero añadir una cosa, es que hablamos de factores externos, ¿no? Estamos hablando de factores, entre comillas, externos, la discriminación, sesgos, pero hay factores también internos, o sea, hay un cambio, necesitamos un cambio desde dentro, o sea, yo tengo que empoderarme, digamos, de esta palabra, yo tengo que estar convencida de que soy buena, de que sé hacer lo que estoy haciendo y estar más convencida, o sea, es un cambio también que viene desde nosotras, no solo quejarse, porque hay que hacerlo, de los demás, del machismo, pero también es un cambio que yo tengo que aportar dentro de mí, ¿no? Y en ello estamos, haciendo divulgación con perspectiva de género, cuentíficas, desde luego al mitos, y en ello seguiremos, en Twitter, Facebook, en persona o donde haga falta. Pues muy bien, gracias chicas, vamos a dar paso al siguiente tema. Sabemos si te has cansado ya de esperar. Tú y yo, bailando hasta que llegue el final. Tú y yo, si te has cansado ya de esperar, bailando hasta que llegue el final. Si te has cansado ya de esperar, conozco el sitio perfecto. Estamos en el sitio perfecto, en Radio ELA, acompañadas de la mejor manera. Y ahora vamos con un test picadito, como este que hacen en Ilustres Ignorantes, que me gusta a mí. Voy a hacer una pregunta a cada una, la respondéis de la forma que queráis. ¿Vale? ¿Estáis preparadas? No os pongáis nerviosas. No. Marina, ¿por qué las lunas de otros planetas tienen nombre, pero la nuestra se llama Luna? Porque llegó la primera y total... Porque llegó la primera. Correcto, correcto. Perdón a todos los astrofísicos que estén escuchando esto. Yo te perdono como astrofísica. Pero es muy bonita, eso lo puedo decir. Vale, ahora una pregunta al estilo Pablo Motos. Violeta, ¿en la cama pijama cómodo o sexy? Uf, cómodo. Siempre. Vamos, de hecho te puedo decir hasta una intimidad que hoy he dormido con una bufanda, una sudadera con capucha y un pantalón de chándal porque hace mucho frío y hay que abrigarse. O sea que... Pero seguro que la bufanda era preciosa. Sí, eso sí, siempre. Pablo Montes, desde aquí, por favor, deja hacer preguntas de mierda. Y gracias. Nastasia, tú que eres matemática, ¿cuánto miden las altas horas de la noche? Wow, no tengo ni idea. ¿Mucho? ¿Qué? ¿La qué? Ah, bueno, la qué. Se me había escapado esto. Repite. Las altas horas de la noche. Cuando algo pasa muy de noche, decimos, sucedió a altas horas de la noche. Ajá. Vale, contestada. Leni, si sales del baño y te encuentras a alguien, ¿te lavas las manos por compromiso? Pues... En plan, está mirando. Ah, no, no. No, no. Si no. Me las lavo siempre igual. Convencida, ¿no? Convencida, sí. Perfecto. Vale, y esta es mi última pregunta. ¿Quién es más megalómano, Elon Musk o Alberto Ruiz Gallardón? No sé quiénes son esos. Mira, es que, claro, siento mucho, ¿eh? Yo quería hablar de esto porque me da pie a mí para comentar la noticia de... del Falcon Heavy. No sé si habéis oído esta semana que ha ocurrido un evento histórico en la astrofísica y a lo mejor peor sí. Que lo de la Luna. Peor que la Luna. Que por cierto, voy a volver atrás. En verdad la Luna se llama Luna. Los de otros planetas se llaman satélite. Ah, sí, ¿eh? Yo siempre digo la Luna de Júpiter. Sí, pero que en verdad así como... Bueno, no me enredo más. Tú sigue con lo del coche. Ya por curiosidad el concepto, porque yo en libros de primaria... he visto, o sea, los ponen como lunas, entonces... A ver, es confuso. Esto, sí, pero, yo, o sea, esto es... No sé exactamente qué criterio se sigue. Yo diría que lo de llamarlos lunas es también para que entendamos un poco el papel en cuanto a que es como nuestra luna, pero después el nombre que se usa es satélites y nuestra luna se llama Luna, con su nombre oficial. Y lo otro es como, sí, son lunas de otros planetas porque hace lo mismo que la luna alrededor de nosotros, pero que su nombre es como muy científico. Venga, Marina, que sí lo sabes. Más o menos, me tenía que defender, que si no, no me dejan ir el luna a la universidad. Te cierran las puertas del laboratorio. Pues es que quería comentar... Me he ido al espacio porque... A ver, es nuestro territorio. Y era esto lo de la noticia del cohete de SpaceX de la empresa de Elon Musk. El magnate este, el que llamo yo megalómano, todavía no tengo claro. Ruiz Gallardón fue alcalde de Madrid, el que hizo el soterramiento del M30, claro. Tú ya no estabas en Madrid. Me refería a Anastasia. Y los dos me parece que comparten una serie de características. Y es eso, que ha sido un evento histórico, han soltado el Falcon Heavy, ha llegado bien, está ahí yendo para Marte ahora mismo. Y se ha hablado mucho, por lo menos en mi Twitter sí. Y luego con compañeros también. No sé, ¿vosotras no lo habéis comentado? Sí, yo he comentado sobre la escasa necesidad que veo de poner un coche en ninguna parte del espacio. Un Tesla, de hecho. Con un monigote ahí. Sí, a mí lo que más me ha gustado ha sido el mensajito. Bueno, aparte de la banda sonora, que no he podido evitarlo, me la he tenido que poner en bucle porque adoro a David Bowie. Y el mensaje ese de Don't Panic, haciendo un guiño a la guía del autoestopista galáctico, ha sido todo como muy friki y muy épico al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que al final le tenemos que reconocer a Elon Musk que lo que ha hecho es muy espectacular, ¿no? Un poco lo de Alberto Ruiz Gallardón era aquí cutre y él lo ha llevado pues a otro nivel, ¿no? A claro. decir, pues aquí estoy yo y se va a enterar todo el mundo entero de lo que hago y de lo que me gusta y si le quiero poner la canción que me mola y un coche, pues lo pongo. Entonces yo creo que al final le voy a decir que él me mola más, porque al final pues si lo hace, lo hace a lo grande, no cutrecillo ahí para claro. que se entere solo en Madrid. Gallardón, que te pires. Bueno, ya sabes. Esto es bonito porque le voy mandando mensajes a gente. Algún mensaje también le manda a Rajoy, que te tienes que meter en temas de género, tío. Ya esto, aparte de todo. Entonces, después, cuando he puesto la canción y ya nos hemos sentido aquí sin la presión de los micros, ha surgido el tema, es que no me quería ir de aquí sin tratarlo un poco. Del síndrome del impostor sí. o síndrome de la impostora. ¿Qué pasa con esto? Que está claro que hay una situación que cambiar. Esto estamos haciendo algo revolucionario. Como Velázquez. ¿Cómo venía a subir el nivel? Totalmente. Aparte de inventarnos drama, hemos venido a subir el nivel. ¿Qué les decimos a las niñas, a las mujeres? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Hay que hacerlo antes de 2075 y antes de 2100? ¿Qué pasa con este síndrome y con la perspectiva? Que nos lo tenemos que creer. Que, bueno, el síndrome del impostor, así mini intro por si esto, es un síndrome que describe la incapacidad de una persona para evaluar sus propios méritos, incluso aunque desde fuera te estén dando señales de que es bueno. Por ejemplo, cuando la situación como muy en modo práctico es cuando estás haciendo un doctorado y estás convencido de que estás ahí porque has tenido mucha suerte, porque en verdad eres un inútil o una inútil total y simplemente es que todavía nadie se ha dado cuenta. Y que de por sí ya es una situación muy absurda, porque es como estás llamando imbécil a tu jefe por haberte dado una beca. Es cuando en verdad se supone que tenía... Un contrato, perdón, Eso es verdad. Que venimos aquí desde los jóvenes precarios. No, fundamental. Pero que entonces que incluso cuando no cuadra con los datos reales que tienes, no te crees tu propia capacidad. Eso indudablemente hay que cambiarlo, eso desde pequeñitas, cuando nos dicen que no somos esto, cuando ya, es que todo esto continúa en la carrera, o sea, que tú seas capaz de elegir hacer física o la especialidad científica que consideres, no quiere decir que hayas superado esos estereotipos previos que te dicen que tú eres más inútil que tus compañeros varones. Lo sigues teniendo, solo que te estás lanzando a la piscina. Entonces, entre nosotras mismas, también con el apoyo de nuestros compañeros, que también hay que darles a conocer todo esto, hay que intentar eliminar esas propias ideas y empoderarnos en cuanto a darnos cuenta de que tenemos muchísima capacidad para hacer muchas cosas y animarnos unos a otras para eso, para desarrollar las carreras con toda plenitud. Con toda plenitud, porque estamos muy cribadas y eso es verdad. Sí. Por cada mujer súper competente que hay, a lo mejor, no quiero, bueno, hay 50 hombres mediocres que están ahí... por lo que están. Bueno, os voy a pedir, rollo al infrarrojo vivo, que es una sección que tenemos de noticias que ya la hemos pasado por alto con lo del SpaceX. Un titular, por favor, un titular, en un minuto, un resumen de... Mola ver a Marta haciendo el sarcasmo. Sí, gesticulando. Me falta más la calva. Ciencia, más feminismo. Más ciencia, más feminismo. Como lo que aquí, dirías a niñas y niños, ¿no? Eso, como... Lo que lanza vale, tu mensaje al mundo, vale, Anastasia, lanzo, por favor. Lanzo, desde al aquí. Mundo, vale. Al mundo, al espacio incluso. Que es importante ser rebeldes. Hay que ser rebeldes y cuestionar el sistema y lo que tienes alrededor. Rebeldes. Y decir a tú misma, merezco lo que tengo. Mi éxito, soy una mujer exitosa, pues lo merezco. Brava. Ahí con puñetazo en la mesa y todo. Bueno, ya que ya he empezado a... a hacer llamamientos. Yo voy a hacer un llamamiento a los hombres a que se unan a luchar por la igualdad de la mujer, ¿no? Que siempre estamos las mujeres ahí haciendo cosas, pero hay hombres que también creen, y entonces les quiero hacer un llamamiento a que se unan, no solamente a que estén de acuerdo. Pues yo recuerdo una frase que se usa en más sitios, pero por ejemplo en los premios L'Oréal de Ciencia para Mujeres, que es muy simple y que es la de el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Vamos ahí. Y creo que tenemos que primero reivindicar nuestro derecho, que el de todas las personas, a poder acceder a la educación científica y a desarrollar nuestras carreras con plenitud y en igualdad de oportunidades, por nuestro derecho personal y porque la ciencia, porque el mundo va a necesitar mucho a la ciencia para resolver los retos que vamos a ir enfrentando, y la ciencia nos va a necesitar a todos y a todas. Pues yo diría, trabaja mucho, lucha por lo que te gusta y hazte visible, sobre todo hazte visible. Muchísimas gracias, Marina Rodríguez Varas, Leni Vascones, Violeta Durán Laforet, Nastasia, Cipriani, Palomi. Gracias a nuestra presidenta experta, que ha estado aquí acompañándonos, a nuestro otro representante de los jóvenes investigadores precarios. Y gracias, Marta. Gracias a todas, gracias, por habernos acompañado. Estamos encantadas de teneros aquí, a tanta genia junta. Yo quería hacer un inciso también para concluir, que el 8 de marzo, huelga feminista, todas sí. Estas ideas, todas estas reivindicaciones, lucha, rebeldía, visibilidad, una buena fecha para demostrar al mundo, porque además es algo global, no la necesidad de las mujeres que estemos ahí. Exacto. Porque la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, como dice el científico. Y además, si vamos a hacerla, la vamos a hacer feminista. Aquí lo dejamos por hoy. Os esperamos mañana 11 de febrero en todas las actividades que hay preparadas y el 8 de marzo en la gran huelga feminista. Gracias y hasta la próxima. Leila, Leila, dance our memories away. Leila, Leila, may the music of your feet be the only thing that stays. Let us drink our sorrows, say goodbye to our tomorrows, washed away upon our tired shore, and let me see you slowly baila conmigo. See you.